Conferencia por el doctor Francesc Canals y Vidal. Todo comenzó entonces en el sentido que la Iglesia ha explicado en sus documentos de magisterio. Es muy cierto que el culto al corazón de Jesús, que es adoración a Cristo, viendo en su corazón el símbolo del amor divino y humano con que nos ofrece la redención y nos pide correspondencia, tiene su fundamento en el Evangelio y en la tradición, en la revelación pública que se dice. Lo que a veces no se advierte es que es la misma revelación pública, el mismo Evangelio, el mismo lenguaje de los apóstoles, el que nos dice que en la Iglesia, animada por el Espíritu Santo, que tiene por Cristo su cabeza, de la cual nosotros somos miembros en un cuerpo místico, en esta Iglesia el Espíritu del Señor alienta dones extraordinarios para bien del pueblo cristiano, los carismas misteriosos. San Pablo menciona entre estos carismas, después del que caracteriza los apóstoles, cuyos sucesores son los obispos, habla de los profetas, de los doctores, etc. ¿Qué misión tiene en la Iglesia Santa Margarita María de Alacoque? ¿Por qué realmente no se podría mencionar la historia del culto moderno al Sagrado Corazón, el culto litúrgico al Sagrado Corazón, la espiritualidad del corazón de Jesús en el pueblo cristiano, desarrollado a partir del siglo XVII, XVIII, XIX, estallando en la consagración universal de León XIII en la fiesta de Cristo Rey? ¿Por qué no se puede hablar de todo esto sin hablar de Santa Margarita María de Alacoque? Si nosotros ahora interfiriéramos con un escrúpulo teológico y dijéramos que como que los cultos no se apoyan en revelaciones privadas, tenemos que prescindir de Santa Margarita de Alacoque, para hacer esto tendríamos que prescindir de todos los documentos de la Iglesia en que se ha instaurado la fiesta del corazón de Jesús y se ha señalado cuál es el contenido y el mensaje de esta devoción. ¿Qué misión tiene Santa Margarita María de Alacoque en la Iglesia? Voy a ser muy rápido en esto. Un sacerdote amigo mío, excelente apóstol del corazón de Jesús, ha suscitado, yo lo he firmado alguna vez, peticiones de que Santa Margarita María de Alacoque fuese declarada doctora de la Iglesia, como lo ha sido Santa Teresa de Jesús y Santa Catalina de Siena. Si la Iglesia la declarase doctora de la Iglesia, estaríamos todos muy felices. Daríamos gracias a Dios. Yo que he firmado esta petición, pienso que tal vez la Iglesia nunca la declare doctora de la Iglesia. Y es que hay un carisma más importante que el carisma de los doctores, a los que Dios da la palabra de sabiduría y de ciencia para ilustrar el pueblo cristiano. Hay un carisma más excelente que este, el cual solo cede en importancia al de los apóstoles sobre los que se funda la Iglesia, que es el carisma profético. Los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo, el Apocalipsis es un libro profético, son órganos inspirados por el Espíritu Santo de la revelación pública que se da, de aquella revelación de los profetas y de los apóstoles sobre la que la Iglesia se funda. Pero es San Pablo que dice que en la Iglesia hay profetas. Santo Tomás lo comenta. A mí me parece, y me parece que esto hace entender qué ha ocurrido en la Iglesia con Santa Margarita de Alacoque. Me parece que el Señor escogió esta hija de San Francisco de Sales para que fuese en la Iglesia profeta, voz que en nombre de Dios anunciase nuevamente de una forma renovada, con un esfuerzo como una segunda redención amorosa, como ella misma dice, el mensaje del amor redentor, misericordioso de Cristo. Lo anunciase del modo que el Espíritu Santo sabe que era congruente para el futuro de la Iglesia, para mantener viva en un momento de enfriamiento de la caridad y de confusión de la fe y desintegración de la vida cristiana, como era el tiempo de Santa Margarita, mantuviese viva el mensaje que encontramos en el Evangelio de San Juan y en todos los evangelios y todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. La misión de Santa Margarita, yo por mi cuenta, pero fundándome en lo que los papas han dicho de ella, la caracterizo como profeta. Un paréntesis: la Iglesia declara a santos doctores, pero nunca ha declarado a santos profetas, pero los hay. Son los que tienen un especial carisma de transmitir el mensaje de Dios, más que ilustrarlo, explicarlo, darlo a comprender, como hacen los doctores de la Iglesia, transmitirlo con nueva fuerza, de una forma nueva llega al pueblo cristiano un mensaje permanente, nuevo y antiguo. Así Santa Teresita del Niño Jesús, que yo también suscitaba que fuese doctora de la Iglesia, y probablemente no lo será nunca, tal vez sí, pero que es también fue la profeta de la confianza filial en Dios, el abandono en los brazos paternales de Dios y la entrega al amor misericordioso. Santa Margarita ha sido el santo profeta del mensaje que se ha concretado en la espiritualidad y en la liturgia, en lo que conocemos hoy como devoción y culto al corazón de Jesús. Voy a leer unos textos pontificios para que no parezca infundado esta afirmación que yo hago de la elección divina de Santa Margarita como profeta del amor simbolizado en el corazón de Cristo. La Iglesia habla de Santa Margarita de una forma sorprendente, inusitada. En Montmartre, Juan Pablo II citó un texto del Sermón de la Cena. El Señor nos dijo, y citó unas palabras que están en el Evangelio de San Juan. El Señor nos dijo también, y citó unas palabras de Santa Margarita María de Alacoque. Allí, en Montmartre, el Papa ni siquiera se entretuvo en distinguir un texto de escritura perteneciente al canon de los libros inspirados y una carta contenida en las obras de una religiosa. Y hablado así la Iglesia frecuentísimamente. En Parelemonial decía Juan Pablo II: yo os daré un corazón nuevo, Ezequiel. Nos encontramos en un lugar en el que estas palabras del profeta Ezequiel resuenan con fuerza. Ellas son confirmadas aquí, confirmadas las palabras del profeta Ezequiel, por una sierva pobre y oculta del corazón divino de nuestro Señor, Santa Margarita María. Muchas veces a lo largo de la historia ha sido confirmada la verdad de esta promesa por la revelación en la Iglesia, a través de la experiencia de los santos, de los místicos, de las almas consagradas a Dios. Toda la historia de la espiritualidad cristiana da testimonio de ello. ¿Por qué la verdad sobre el corazón de Jesús nos ha sido confirmada de un modo especial aquí, en el siglo XVII, en el umbral de los tiempos modernos? Y sigue citando textos de la Escritura. Os daré un corazón. Derramaré sobre vosotros una agua pura que os purificará. Si quisiéramos hacer una antología de textos en que hallamos esta alusión a Santa Margarita como la mensajera de aquello mismo que han anunciado los profetas y los apóstoles en la Sagrada Escritura, podríamos reunir un volumen entero. Es constante este modo de hablar. He comenzado citando Juan Pablo II. Recordaré solo que Pablo VI, al cumplirse el segundo centenario de la extensión de la fiesta del Sagrado Corazón a la liturgia por la aprobación para el Reino de Polonia en 1765 de la fiesta litúrgica, en cuya petición a la Santa Sede intervinieron activamente las religiosas de la Visitación de Cracovia, escribió una carta apostólica en la cual habla de Santa Margarita como el alma escogida por Dios para que en la Iglesia se suscitara en nuestros tiempos el culto al corazón de Jesús. Y respondiendo a los superiores de las órdenes y congregaciones religiosas que le agradecieron su documento, pocos meses después, en otro documento, volvía a hablar de Santa Margarita de Alacoque y volvía a decir algo que en el primer texto ya estaba insinuado, que el vivir hoy lo que Santa Margarita transmitió a la Iglesia era el camino para que se cumpliesen los designios de Dios expresados a la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Esto lo dijo Pablo VI en 1965. La encíclica Miserentissimus Redemptor, de la cual tenemos que ocuparnos con algún detalle, porque es la encíclica que trata de la reparación, está toda ella organizada sobre la base de textos de Santa Margarita que el Papa va comentando y desarrollando. Y un teólogo, Stirling, en una obra monográfica sobre el corazón de Jesús, dijo esto, comentando unas palabras de la encíclica de Pío XII, Aureatis Aquas. Dice Pío XII: entre todos los que promovieron esta devoción, merece sin duda el puesto principal Santa Margarita María de Alacoque, que con la ayuda de su director espiritual, el Beato Claudio de la Colombier, y movida por un celo extraordinario, consiguió que esta forma de culto adquiriese un gran desarrollo y se distinguiese entre las demás formas de la piedad cristiana. Stirling, comentando esto, decía: por voluntad divina, la Santa de Preilemonial desempeña un papel decisivo en la devoción al corazón de Jesús. Sería injusto disminuir su importancia por motivos apologéticos, es decir, para que alguien no creyese que nos apoyamos en una revelación privada, que no tenemos fundamento escriturístico y tradicional para ser devotos del corazón de Jesús. El desarrollo de la devoción al corazón de Jesús, enseñada y vivida por la propia Iglesia, estará unida para siempre a su nombre. La religiosa, desconocida y sin ninguna formación cultural, escondida en el silencio de un convento de la Visitación, se convirtió en el instrumento de Dios para la realización de sus planes redentores en nuestro tiempo. Esto está escrito no hace muchos años por un teólogo jesuita alemán, Stirling. Por tanto, teniendo en cuenta el testimonio del magisterio eclesiástico, testimonio de la cátedra apostólica, que se ha realizado no solo en el lenguaje de encíclicas y alocuciones y documentos, sino en actos institucionalizados, como la consagración del universo al corazón de Jesús por León XIII, en el cambio del siglo XIX al siglo XX, como la institución de la fiesta de Cristo Rey, coronación de esta idea de consagración universal, de las que ustedes oyeron hablar el viernes pasado aquí. Y toda una serie de gestos, la propia obra del apostolado de la oración, las muchísimas congregaciones religiosas que tienen por nombre el corazón de Jesús, la solemnidad litúrgica, la aprobación reiterada por el magisterio eclesiástico de la fructificación y utilidad pastoral de la práctica de los primeros viernes, la hora santa mencionada también en la encíclica Miserentissimum Redemptor como inspirada literalmente en los escritos de Santa Margarita, el culto eucarístico en la forma que fue tomando en el siglo pasado, que llevó a los congresos eucarísticos. Todo esto, consagraciones familiares, consagraciones públicas, congresos eucarísticos, hora santa, primeros viernes, todo esto, aprobadísimo por la Iglesia jerárquica, está todo, incluso la misma fecha litúrgica del viernes siguiente a la octava del Corpus, está todo contenido en las cartas de Santa Margarita, como habiéndoselo comunicado a ella Cristo mismo para que lo anunciase a la Iglesia. Por tanto, el carácter de instrumento, órgano del escogido por Dios para hacer vivir en la Iglesia esta floración, este río que alegra la ciudad de Dios, como decía Pío XII en su primera encíclica, es un hecho patente, un hecho admirable. Por tanto, hacemos muy bien si nos ponemos a pensar en el mensaje central de la devoción al corazón de Jesús, cuyos dos actos esenciales son la consagración y la reparación. Se habló de la consagración y hoy vamos a centrarnos en la reparación. La reparación, que es la finalidad misma de la institución de la fiesta, fue tratada por Pío XI en la admirable encíclica Miserentissimum Redemptor, de doctrina de permanente actualidad, reiterada en documentos recentísimos, en aprobación de estatutos de la apostolación, se reitera otra vez la idea de reparación, etc. Vamos a pensar un poco en esto. Es un abismo insondable que solo podemos pedir a Dios que nos lo haga entender algo, pero no tengo más remedio que intentar pensar en voz alta algo sobre esto. Evidentemente, Cristo pidió el culto a su corazón. Presentándose a sí mismo como habiendo agotado y consumido todo su amor, como si Dios infinito, habiéndose hecho hombre para descender hasta nosotros y hacerse en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, pero asumiendo sobre sí todas las consecuencias del pecado, de sufrimiento y dolor, de humillación, hecho, como dice San Pablo, por nosotros pecado. Obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, anonadado de creador, dice San Ignacio, ha venido a hacerse hombre, de vida eterna a muerte temporal, a pasar pobreza, humillación, persecución, como si Dios mismo hubiese hecho todo este don infinito y ahora, para renovar el impulso en la Iglesia de su amor redentor, a través de su instrumento Santa Margarita María, nos presentase con un gesto renovado algo que está ya en el Evangelio y está en los profetas antiguos del Antiguo Testamento. En la petición de la reparación, que tiene un doble sentido, Cristo ha sido el reparador de la humanidad pecadora, expiado por nuestros pecados con la muerte redentora, y por ahí ha llegado a la resurrección, que es el principio de nuestra salvación y la reinstauración de todas las cosas en el orden divino. Pero además de pedir que nos asociemos a esta reparación por la expiación, reconociéndonos pecadores y aceptando unirnos con Cristo que nos redime y haciéndonos como miembros suyos también corredentores y víctimas por los pecados nuestros y del mundo. Además de esta dimensión, que está muy clara en Santa Margarita, hay otra. Hasta nosotros, que ahora pide que tengamos compasión de él. El Señor quiere suscitar en nuestro corazón de hombres pecadores, en nuestro corazón petrificado por el egoísmo, para darnos un corazón de carne, animado por el Espíritu de Dios, capaz de ternura, de generosidad, de correspondencia, de caridad. Para invitarnos a corresponder al amor redentor de Dios, Dios nos pide que tengamos compasión de Él. Y esto es lo que está en Santa Margarita. También está en el Evangelio. También están los profetas. No habéis podido velar una hora conmigo, dice el Señor, a los más íntimos, que se durmieron en Getsemaní. Pío XI habla de que la humanidad de hoy está dormida, está adormecida. El Señor pide que tengamos misericordia de él. Nos pide la limosna de una correspondencia, porque su corazón de hombre angustiado necesita. en nuestro tiempo que se cavila pretendiendo hacer teología, se cavila y se prescinde de lo que la Iglesia ha dicho y de lo que ha dicho Santa Margarita y de lo que está en la Escritura. Algunos han puesto en duda el sentido mismo de la expiación. No dudemos, Pío XI lo dice bien claro, los que dudan de la necesidad de la reparación, un sentido de expiación, precisamente es porque no tienen el sentido del pecado. Ahora, si no tenemos el sentido del pecado, tampoco podremos nunca pedir humildemente, como publicanos, la misericordia de Dios. Tampoco entenderemos nunca, desde la fe, el porqué de la encarnación redentora y de la muerte en la cruz. El mensaje del corazón de Jesús presupone que sabemos que somos pecadores y que Dios tiene misericordia de nosotros y que nos llama a conversión, porque la nuestra resistencia, la no aceptación de su don, es no solo una ofensa a Dios en su majestad infinita, sino un agravio entristecedor a Dios que se ha humillado hasta ser hermano nuestro. Dios no tiene en su naturaleza humana la pecaminosidad nuestra, pero sí que tiene nuestra finitud y nuestra sensibilidad, y precisamente por este camino quiere ser su corazón humano, con su amor humano sensible. Quiere ser el órgano para hacernos palpable, ya que en ella habita la plenitud de la divinidad corporalmente. También habita sensiblemente, sentimentalmente, el amor infinito de Dios. Y precisamente porque en Cristo, Dios y hombre verdadero, en el corazón humano de Cristo repercute en su voluntad humana y en su sensibilidad humana y en su imaginación humana, repercute el torrente infinito de la misericordia de Dios y de los designios redentores. El corazón de Cristo siente, y esto es lo que enseña Pío XI, y esto es lo que ha de mantenerse siempre, porque si no nos apartamos de la verdadera doctrina sobre Cristo. En el corazón humano de Cristo, en el alma humana de Cristo, en su sentimiento humano, repercute la tragedia de que la humanidad pecadora y redimida resista, se vuelva de espaldas, sea fría, no sea agradecida al don divino. Todas las comparaciones humanas que queramos hacer, dice la Escritura que Dios tiene un amor más tierno que ninguna madre. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Todas las comparaciones humanas que queramos hacer fundadas en la Escritura nos hacen entrever, pero es un abismo insondable, nunca llegaremos a comprender del todo, a sentir, a compadecer, compatir la tragedia que sintió Cristo en su corazón de hombre. Una tragedia en que, según la doctrina que expone Pío XI, repercutían todos los males de la humanidad. Cristo es contemporáneo de todos nosotros. Cristo sufre con todos nuestros sufrimientos, sobre todo sufre con todos nuestros pecados y con todas nuestras fealdades y con todas nuestras indiferencias y con toda nuestra falta de sensibilidad para agradecer y recibir el plan de Dios. En Cristo, en su naturaleza humana, repercute todos los dramas de la humanidad, que siente con un dolor personal en que, precisamente por ser Dios infinito, repercutiendo el designio divino en su corazón de hombre, siente como nosotros no podemos sentir toda la tragedia, todo lo doloroso, el abismo tremendo de esta tragedia de la infidelidad, infidelidad de la Iglesia, la humanidad que Cristo ha querido hacer su esposa, a la plenitud, no la Iglesia en cuanto tal, sino los hombres que la componemos, los miembros, somos una humanidad, diríamos, que no se deja penetrar plenamente por la gracia de Dios. Y la devoción al corazón de Jesús en Santa Margarita se es presentada como un esfuerzo último de su amor, una segunda redención amorosa para enardecer los corazones heridos, para en tiempos en que abunda la iniquidad y se enfría la caridad, como dice Pío XI, en que los hombres se ensoberbecen, no se dan cuenta de su debilidad, de su pecaminosidad, de la necesidad de reparar y de expiar, se nos presenta este llamamiento con ese título misterioso y sutil, misterioso, de que Cristo pide que le consolemos. Me sabe mal mencionar otra vez que algunos cavilosos, pretendiendo hacer teología, discuten el sentido de esto. Pío XI lo explica muy bien, yo lo doy por explicado tal como lo explica Pío XI. Quiero decir solo una cosa. Quiero decir que Santa Teresita del Niño Jesús, al ofrecerse como víctima del amor misericordioso, dice que ofrece su vida para consolar al corazón de Jesús, con el lenguaje mismo de Santa Margarita. Y así es, Cristo pide consuelo. Por tanto, pensemos una cosa. La devoción al corazón de Jesús, por ser el culto a Cristo que nos ama y que nos envía el Espíritu Santo desde su corazón de carne de hombre que murió por nosotros y que vive para interceder por nosotros resucitado. Esta devoción al corazón de Jesús abarca toda la historia y abarca todo el cosmos y abarca toda la humanidad y tiende a lo que se anuncia por San Juan en el Apocalipsis. Los reinos de este mundo se han convertido en, han pasado a ser reino de Dios y de Cristo. Este mundo en el cual, dice San Juan, que no hay otra cosa que concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, como que es el mundo que Cristo ha venido no para condenar, sino para salvarlo. Este mundo que no puede dar la paz, pero este mundo es al que Cristo quiere traer la paz. Este mundo compuesto de pecadores, pero que Cristo ha venido a salvar a los pecadores. Hasta decir que no ha venido a salvar a los justos, para remover toda tentación de soberbia. Ha venido a salvar, a curar a los enfermos y no a los sanos, que no necesitarían médico. Este mundo, para el cual, por tanto, el corazón de Jesús es signo de esperanza de todo bien. También si se reuniesen los textos, probablemente se les hablará también a ustedes esos. El viernes pasado se les hablaría y se les hablará el viernes próximo. Si reuniesen los textos en que la Iglesia anuncia los bienes que resultan en el mundo de la esperanza del reinado del corazón de Jesús. Está todo en este mundo desquiciado en que estamos viendo tantas tragedias de injusticia y de drogadicción y de suicidio y de aborto y de divorcio. y de descristianización en tantos órdenes. A este mundo, León XIII le prometió la cicatrización de todas las heridas. El que no habría, caerían las espadas de las manos, que todo el mundo sería, como está anunciado en la Escritura, reino de paz por Cristo. Y así es la devoción filosófica ante Jesús. Es algo que tiene que ver con aquel, lo que San Ignacio decía: Cristo llama a todo el mundo y le dice: mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos. Pero para esto, porque Cristo es infinitamente trascendente y infinitamente íntimo, está por encima de todas las realidades históricas y está más dentro de nosotros por su espíritu que nuestra misma alma y corazón de cada uno de nosotros. El culto al corazón de Jesús es en orden a este reino universal y a la vida eterna, es un llamamiento profundamente íntimo y personal. No se puede ser devoto al corazón de Jesús si no nos acercamos a Cristo y no tratamos de connaturalizarnos con Él, pedirle que nos haga sentir qué significan sus palabras en los profetas, en los evangelios y en las cartas de Santa Margarita, en que nos pide que le hagamos compañía, que le consolemos. Algunos dicen: ¿cómo podemos decir? Vamos a reparar, vamos a consolar. ¿Acaso nosotros somos buenos y los otros malos? No, si no se trata de eso. El que se pensase que va a consolar al Señor porque Él es un justo que, a diferencia de otros pecadores, no da ningún disgusto al Señor, naturalmente sería la oración del fariseo. No se trata de eso. Se trata de que la aceptación agradecida y humilde de su amor misericordioso, el reconocimiento de nuestro pecado, del pecado de todos los hombres, y la petición humilde, esperanzada, de su misericordia, es lo que consuela al corazón de Cristo. Le consuela porque en Getsemaní mismo Cristo, en su ciencia humana infusa, tenía ante sí la historia entera de la humanidad, sufría por todos los agravios e ingratitudes y se consolaba por todas las delicadezas y todas las correspondencias de los que hubiesen recibido este mensaje. Pero es que además Pío XI se atreve a decir otro argumento muy notable. ¿No admitimos todos que los bienaventurados en el cielo se gozan con los bienes de los viadores? Dice el Evangelio que en el cielo se hace fiesta por un pecador que hace penitencia. Pues bien, también en el cielo Cristo resucitado y sus ángeles y los bienaventurados y también los que están en el purgatorio se gozan por todo lo que es bien comunicado por Dios y recibido por los hombres. Y por decirlo con lenguaje bíblico, y ahora no se trata de hacer análisis metafísicos o psicológicos de esto, dejan de alegrarse, o diríamos se entristecen, como dice en el sentido que dice la Escritura: no queráis entristecer al Espíritu Santo. Se entristecen por las resistencias humanas. Pero en fin, precisamente, si Cristo en su corazón de hombre tiene una ternura por los hombres y pide compasión a la humanidad por la no correspondencia, tenemos que verlo todo eso desde la fe en la encarnación redentora y pensar que, en definitiva, si el corazón de Cristo es tal como se presenta Santa Margarita, un corazón suplicante, necesitado de consolación y que nos promete todos sus dones y todas sus bendiciones si nos dignamos compadecerle y consolarle. Pensemos que este quien así nos ama es el Hijo Eterno de Dios, que, como dice el Vaticano II, ha querido amarnos con corazón de hombre. Tal vez, si toda revelación sobre el sentido de la reparación expiatoria y la reparación consoladora podría cesar si pensásemos siempre la devoción al corazón de Jesús, tal como la propone Santa Margarita, desde estas palabras del Concilio Vaticano II. Dios ha querido amarnos con corazón de hombre. Por tanto, yo voy a terminar diciendo solo una cosa: ¿qué sentido tiene hoy la reparación? Tiene el sentido que explica Pío XI en la encíclica Miserentissimo Redemptor, que ratifica Pablo VI en Investigabiles Divicias y Diserte Intérpretes, tanto más cuanto que algunas dificultades puestas sobre el sentido de la reparación en el culto al corazón de Jesús, si las leemos desde la fe, desde la autoridad de la Iglesia, no harán sino convencernos de cuán actual, cuán necesaria es esta reparación. Termino con estas palabras de Pío XI: urgente necesidad, en cuanto grado lo apremie la necesidad de tal expiación o reparación, muy principalmente en estos tiempos, a nadie se le ocultará, a nadie que recorriese con los ojos este mundo poseído del mal espíritu, puesto en el maligno, como cita San Juan. Pues de todas partes sube a nos el clamor de los pueblos que gimen, cuyos gobernantes en verdad se han coligado contra el Señor y su Iglesia. Esto está escrito en pleno impulso creciente del comunismo ateo, al cual dedicó pocos años después un documento, Pío XI. Vemos ciertamente que por aquellas tierras se trastornan todos los derechos divinos y humanos. Ahora acaba de notar Juan Pablo II que han cesado unos desórdenes, pero subsisten y se agravan otros. Estas cosas son tan tristes que se diría que se pronuncia el principio de los dolores que trae el hombre empecatado, levantando sobre todo lo que es llamado Dios, lo que es llamado reverenciado como Dios. Todavía más de lamentar es que entre los mismos fieles se encuentran tantos hombres que, ignorantes de las cosas divinas e inficionados de doctrinas falsas, llevan lejos de la casa paterna una vida viciosa, no iluminada por la fe ni deleitada por la esperanza de la futura felicidad, ni reanimada y calentada por el ardor de la caridad, de manera que parecen estar sentados en tinieblas y sombras de muerte. Se extiende entre los fieles el descuido de la disciplina eclesiástica y de las instituciones en que se apoya toda la vida cristiana y por las que se rige la familia y se defiende la santidad del matrimonio. Desde que esto se escribió hasta hoy, esta oleada que ha trastornado en muchas partes toda la moral matrimonial es descuidada totalmente o corrompida por mueles halagos, la educación de los niños es corrompida. Es lamentable el olvido del cristiano pudor en la vida, principalmente en el vestido de la mujer. Esto está escrito en el año 28. Es desenfrenada la codicia de las cosas terrenas, desenfrenado el exceso de los intereses y desmedido el afán del aura popular, el afán del prestigio y la rebelión contra la autoridad legítima y el desprecio de Dios, con lo cual la fe misma se derrumba y se pone en próximo peligro. Y pone el colmo de estos males, la inercia y la desidia de los que titubeando en la fe, a manera de los discípulos que dormitaban y huían, abandonan a Cristo, oprimido a Cristo, oprimido por la angustia, o rodeado de los satélites de Satanás, esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas, o la perfidia de aquellos que, siguiendo el ejemplo del traidor Judas, se fugan al campamento de los enemigos. Y así, aún al espíritu que no estaría dispuesto a aceptar eso, se le ocurre que estamos en los tiempos profetizados por nuestro Señor. Se enfriará la caridad de muchos porque abundó la iniquidad. He leído esos textos tan trágicos. Si Pío XI al escribir esto le debía doler mucho escribirlo, está haciendo de vicario de aquel que se angustió y sufrió lo que nunca sentiremos bastante en Getsemaní y en la cruz. Los he leído porque son un testimonio. El hecho de que sean ahora, diríamos, una descripción más fiel de la vida colectiva que lo que era en el momento de escribir la encíclica, indica hasta qué punto todas las motivaciones que Santa Margarita da testimonio que le revela el Señor y que los papas reiteran al pueblo cristiano, que dieron a la devoción al corazón de Jesús este mensaje urgente de reparación por el pecado, de consuelo al corazón entristecido por el desagradecimiento de los hombres. Todas las razones, todas las motivaciones que Santa Margarita nos testimonia, que los papas nos transmiten, son hoy más vigentes que nunca. Como que Dios no permite el mal sino para bien, tenemos que esperar la misericordia del corazón de Cristo, y esto también forma parte de nuestra vocación a consolarle. Tenemos que consolarle manteniendo firme la esperanza, humilde, implorante, suplicando su misericordia para que su gracia triunfe de todos estos males y brille y triunfe la caridad de Cristo sobre la humanidad. Muchas gracias de haberme escuchado. Damos gracias al corazón de Jesús en este segundo día del trido del centenario de Santa Margarita y al doctor Canals, que nos ha animado a que vivamos cada vez más este espíritu de reparación y consolación según el sentir de Santa Margarita, que hoy nos es tan actual. El próximo viernes, que es el último día del trido del tercer centenario, trido de viernes, por la mañana vendrá Monseñor Martínez Istad, obispo electo de Tortosa, y por la tarde tendrá lugar al mismo horario que hoy la misa y después la exposición de la tercera conferencia que acabaremos este ciclo en honor de Santa Margarita en su tercer centenario de su muerte, viendo que su mensaje hoy nos es tan urgente y tan actual. Ahora a continuación las hermanas, por ser hoy la fiesta de la Visitación, su fiesta de la Orden, nos invitan a un pequeño refresco, pero antes vamos a dar gracias a Dios por este segundo día. Nos ponemos de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu.